Bueno, básicamente lo que siempre yo he privilegiado en mi gestión es darle la seguridad y la garantía que desde el ámbito policial la comuna reciba la mejor de las respuestas de los funcionarios y que estos estén a la altura de las circunstancias que la comunidad se lo requiere. Así que gracias a Dios yo creo que empieza una nueva etapa para el comisario Bernet, como así lo es para Ricardo Tevez. Esta es una ciudad que es muy vertiginosa, hay que estar todos los días al pie del cañón, como digo yo siempre, y estamos trabajando básicamente para que esto tenga respuesta en todo el abanico de posibilidades que se da en materia de delito. La tarea prevencional de seguridad, siempre tratamos de mejorarla. Sabemos que a veces hay falencias, a veces hay algún tipo de situación que impiden que esta tarea no sea tan completa como uno sueña, pero tratamos de devolverle a la comunidad lo que ella nos reclama. Hoy por hoy, la ciudad, si uno hace una comparativa hacia atrás, está mucho mejor que años anteriores, al menos hemos bajado en cantidad de hechos, y lo que nos da la satisfacción de sentirnos en algunos aspectos casi con el deber cumplido, es que algunas de las pequeñas organizaciones delictivas que estaban operando en la ciudad, gracias al trabajo en conjunto con otras ciudades limítrofes, una de las organizaciones ha sido, no digo en su totalidad, pero en gran parte puesta a disposición de la justicia, hoy con prisión preventiva en una causa grave, así que eso nos insta a seguir adelante. Ese tipo de hechos que habíamos tenido en el primer semestre del año se fueron disminuyendo, y creemos con todos los elementos que le hemos aportado a las fiscalías, hoy calculo que en pocos días más va a haber el procesamiento de otras personas involucradas en estos hechos, que son varios individuos, y por sobre todas las cosas también, si me aprovecho en esta oportunidad de decirlo públicamente a la comunidad de Olavarría, que tenemos un gran apoyo de lo que se refiere o se concierne a la parte judicial en cuanto a fiscales, y por supuesto siempre destaco la labor del juez garantía, el doctor Villamarín, que gracias a Dios cada vez que nos toca trabajar en alguna problemática está al lado nuestro y nos facilita el rápido expedición de allanamiento cuando hay hechos graves, como lo hemos tenido el fin de semana que terminó y el anterior.